No sé qué hacer. Anoche se llevaron a mi hijo y no sé nada de él. ¿Pero quiénes se lo llevaron? No sé, no me dijeron quiénes eran, ni tampoco a dónde lo iban a llevar. ¿Y por qué no vas donde Ana, esa que trabaja en la ONG? A lo mejor ella te puede ayudar. ¿Qué va? ¿Esa no ayuda a gente como yo? Que sí, no importa quién seas. Ana es defensora de derechos humanos y protege los derechos humanos de personas como tú o como yo. ¿Qué derechos? Los derechos que tienes tú, por ejemplo, a saber dónde está tu hijo. ¿Nosotras tenemos esos derechos? ¡Claro! Y los defensores de derechos humanos están ahí para protegerlos. Seas quien seas, ellos defienden a quienes lo necesitan. Conoce tus derechos. Un mensaje de Amnistía Internacional.